Hola, muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy llegamos al quinto programa de Qué grande es el cómic. El quinto ya, ¿eh? En esta ocasión vamos a derribar una pequeña barrera que teníamos en nuestro programa. Hemos elegido un cómic que no está editado en España. Se trata del tebeo argentino Apagón, editado por la editorial Hotel de las Ideas. ¿Por qué hemos elegido este cómic si no está editado en España? Se preguntarán algunas y algunos. Pues por varias razones. La primera de ellas es la más lógica, porque es una gran obra que merece ser reivindicada, como todas las que traemos a este podcast. Una obra con un enorme trabajo artístico, tanto en el rol de Martín Tejada al guión, como en el impresionante apartado gráfico que corre a cargo del ilustrador Carlos de Armas. La segunda razón es que intentamos actuar de forma muy modesta y con algunas esperanzas como pequeño lobby para que este tebeo se publique en nuestro país. ¿Alguna editorial se atreve? Y la tercera, y quizás la más importante, porque esta es una obra comprometida con nuestra memoria histórica. Y a nosotros nos gusta mojarnos, porque ya hay demasiados programas que se ponen de perfil en temas memorísticos y mucho imbécil suelto intentando blanquear, maquillar o reescribir la historia democrática de nuestros pueblos. Y por ahí no pasamos. ¿Acaso no os parecen nobles nuestros propósitos? Arrancamos. Pues aquí estamos de nuevo, una vez más arriesgando con una obra fuera del canon, una vez más con ganas de desmenuzar sus claves artísticas y discursivas y una vez más con una obra que al concluir su lectura vuelve a dejarnos en estado de shock. Apagón es un tebeo guionizado por el escritor y cineasta argentino Martín Tejada en colaboración con el ilustrador, también argentino, Carlos de Armas. Son dos autores relativamente jóvenes que, sin embargo, no han dudado en abordar una temática siempre compleja, la de los apagones acontecidos en Ledesma, Jujuy, en la última dictadura cívico-militar argentina. Se trata de un hecho espeluznante y violento de terrorismo de Estado, en colaboración con una empresa energética en el que más de 400 personas fueron secuestradas y 55 de ellas desaparecidas para siempre. Pero ojo, aunque pueda parecerlo, no estamos ante un cómic de recreación histórica. Ya sabéis, el típico cómic en el que se relatan unos determinados hechos históricos, sino que en este negrísimo episodio de la historia argentina es abordado de una forma muy especial, envuelta en un relato que podría pertenecer a un episodio de La Dimensión Desconocida, Expediente X o Alucine, por poner ejemplos de este género. Estamos ante un cómic diferente, sin apenas diálogos, pero que despliega una exhibición narrativa. Tejada encontró a De Armas un socio perfecto, un ilustrador que, a base de dibujos a rayas, y jugando siempre con la iluminación, el blanco y negro y las perspectivas, sumerge al lector en un opresivo, desconcertante y tenebroso túnel del tiempo, en el que no sabemos qué es, qué fue o qué está haciendo. El apagón de nuestra realidad, que no era ni más ni menos que donde la dictadura argentina, en complicidad con una empresa agroindustrial, sumergió a disidentes políticos y estudiantes durante la llamada noche del apagón, para analizar con calma, con profundidad, este tremendo cómic. Tengo un día más el placer de charlar con mi prescriptor favorito, nuestro amigo Alfonso Grueso, que conoce al detalle la obra que traemos hoy al programa. Alfonso, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Genial, tío. Muchas ganas de empezar. Pues para abrir el melón y sin más dilación, vamos a la primera pregunta, que es bastante obvia. ¿Cómo nos presentas esta obra tan singular que se llama Apagón? Lo primero de todo, la verdad es que ha sido una coincidencia en el tiempo, pero es muy pertinente que hablemos de esta obra precisamente porque se acaban de cumplir creo que el 47 aniversario de los apagones de Ledesma en la provincia de Jujuy, porque fueron varios días alternativos, o sea, sucesivos, que eran entre, creo, si no me falla la memoria, entre el 20 y el 26 de julio del 76. Era eso, lo que tú has dicho, un plan de secuestro y exterminio de disidentes, creo que en colaboración con una empresa. Que decían incluso los testigos que habían visto coches de las empresas que se los habían facilitado a los propios militares y habían colaborado policías y también gente de la vida civil. Decía Alberto Lemos, que era el administrador de la empresa, que creo que todavía no ha sido ni juzgado, decía que el fin era para limpiar el país de indeseables. O sea, da un Es poco. una cosa tan grosera, Es es muy terrible, o grosero. sea, da una idea terrorífica de lo que son lo que han sido las dictaduras en Latinoamérica y la Argentina especialmente cruenta. Y claro, es casi una película de terror, eran apagones y la gente desaparecía. Pues es muy pertinente por la coincidencia en el tiempo. Y luego también es bastante pertinente porque Apagón opta a los premios Trillo, que probablemente ahora son los más prestigiosos del sector del cómic en Argentina. Pues se van a entregar creo que en agosto, creo que es a partir del 17 al 20 de agosto en Rosario. Y la obra está nominada a mejor obra de público adulto, mejor dibujante y mejor guionista, que no me parece, o sea, ojalá se lo lleve porque la verdad es que la obra lo merece, aunque ya sabemos, ya tenemos una opinión nosotros sobre los premios, que es algo bastante arbitrario. Y nada, la obra en sí, Apagón, es un thriller. Al menos lo veo como un thriller dramático, con una fuerte carga política por el contexto y una capa de puro y duro género fantástico, digamos, sobre todo que gracias al buen hacer de Martín Tejada y Carlos de Armas, que se destapan como una dupla tremenda, pues ellos dos equilibran todos esos ingredientes y convierten la obra en algo realmente extraordinario. O sea, a mí casi tiene aires de clásico moderno. Si al menos si el mundo fuera justo, es lo que debería, tal y como así se debería tildar. Y es una obra que abre muchas líneas reflexivas a diferentes escalas, desde una más colectiva que engloba nuestra historia reciente, la recuperación de la memoria, sobre todo tratándose de los hechos tan terribles que acabamos de describir. Y sobre todo también porque es importante porque. Hay mucha gente de Argentina que incluso desconoce los propios hechos, o sea, lo que pone en relieve que es importante el contexto, pero el contexto no es la centralidad del relato y eso también es muy interesante. Y luego también pone el foco en cómo puede parar la vida de aquellos que perdieron a sus seres queridos durante aquellos apagones, ¿vale? Entonces, digamos que es un amplio espectro de una obra muy interesante con muchas virtudes y bueno. Deseando seguir hablando de ella a continuación. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Buena introducción. También tenemos por aquí a Javier López Menacho, que al igual que yo no conocíamos la obra, no conocía la obra, Javier López, y llega virgen a su lectura. Javi, ¿cuáles son tus impresiones a rasgos generales de este inquietante apagón? Bueno, ha sido un festival de todo lo que me gusta de un cómic, de todo lo que me gusta de un cómic. Entonces ha sido primero una gran sorpresa porque está en el extrarradio de la industria y segundo tiene tantas cosas técnicas y tanta inteligencia narrativa que es un gozo haberlo disfrutado. A mí, este tipo de obras que son capaces de dejar mucho espacio al lector, que hibrida géneros muy diferentes, que tiene un dibujo reconocible, nada más abre las páginas, y que tiene una narración en la que se concentran códigos que solo son posibles en el cómic, que creo que es algo que estamos trayendo mucho a nuestros respectivos programas, y es que analizamos obras que solo son posibles en el cómic. Yo creo que Apagón es una obra sensacional y que no hay que olvidar que lo hace en apenas 60 páginas, en apenas 60 páginas. Aunque es verdad que es un thriller fantástico, político, como ha dicho Alfonso, yo creo que va mutando poquito a poco y va embrujando al lector, porque la sensación que te da al comienzo es que una especie de training day para un pobre infeliz que entra en el bucle de una organización corrupta y finalmente se convierte en algo más, en una cosa mucho más compleja, llena de símbolos, y finalmente pues ve toda la dimensión de los hechos. Creo que es un cómic sensacional, estoy muy contento de haberlo abordado y nada, deseando entrar en el meollo de la cuestión. Pues para entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que conocer los datos técnicos de esta fascinante obra, así que vamos a escucharlos. Apagón. Autores: Martín Tejada y Carlos de Armas. Editorial: Hotel de las Ideas. 64 páginas. Formato: 17 por 23 centímetros. Blanco y negro. Primera edición: año 2022. Puede comprarse con envío a España en kiosquitovirtual.com.ar. Sinopsis: la ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy, ha quedado en penumbras. El responsable parece ser un superviviente de aquellos cortes de luz ocurridos durante la última dictadura militar, donde policías, militares y capataces de una empresa azucarera secuestraron a 400 personas. Dos policías llegan a la casa del sospechoso. Cada detalle del interior parece parte de una escenificación, como si se buscara replicar un momento del pasado. Habitación tras habitación, el tiempo se desdibuja. ¿Es posible cambiar la historia? ¿Qué secreto guarda la casa? ¿Y qué tiene que ver con ellos dos? Pues vamos a entrar en materia. Como la obra es del año pasado y está todo muy reciente, hemos considerado que lo mejor era centrarnos en el año en el que ocurrió todo, en ese infame en Argentina 1976, y que ocurrió en 1976 en el mundo. Pues mira, se produjo la muerte de Mao Zedong. El 9 de septiembre falleció el líder revolucionario y fundador de la República Popular China, dejando un legado que marcó la historia de China y del comunismo. Se celebraron elecciones en España. Tras casi 4 décadas de infame y asquerosa dictadura franquista, tras morir el indeseable en la cama, se celebraron las primeras elecciones generales en España el 15 de junio, dando lugar a la transición hacia la democracia. El 5 de septiembre, miembros de la fracción del Ejército Rojo secuestraron al empresario alemán Hans Martin Scheller. Se disputaron las Olimpiadas de Montreal del 17 de julio al 1 de agosto. Canadá fue la sede de los Juegos Olímpicos de verano. Los Emiratos Árabes crearon el primer fondo soberano de inversión del mundo. Había nacido la especulación. El 11 de noviembre, Angola obtuvo su ansiada independencia de Portugal después de años de lucha armada en una guerra de liberación. Se lanza Apple I. Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple Inc. y lanzaron la célebre computadora, sentando las bases para la revolución tecnológica. Y en Argentina se estaba experimentando una situación política y social muy tensa. El país estaba bajo el control de una dictadura militar conocida como el proceso de reorganización nacional, que comenzó el 24 de marzo de ese 1976, con un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón. El golpe militar estuvo liderado por las Fuerzas Armadas y recibió el apoyo, cómo no, de empresarios y de la Iglesia Católica. Eso fue, grosso modo, lo que pasaba en Argentina cuando ocurrió el apagón en el que se basa este cómic. Y ahora vamos a meternos en materia. La primera pregunta la voy a dirigir a Alfonso, porque él ha traído este cómic al programa. Ha sido él quien nos ha propuesto esta lectura y yo que estoy encantado de la vida. Alfonso, ¿puedes decirnos por qué merece la pena este apagón y por qué nos lo ha traído? Tengo que hacer un poco de retrospectiva, ¿vale? Yo desde finales de 2020 hasta abril de este mismo año he estado trabajando para una pequeña editorial sevillana, entre otras cosas, pues como consultor artístico y editorial para su sello de cómic, ¿vale? A ver, se trataba de una editorial de recursos más bien modestos, pues. Pensé que debíamos crecer adquiriendo licencias en el extranjero, ¿vale? Yo tenía una idea de lo que debería ser el sello, el tipo de obras que deberían de incluirse, pero lo hicimos, pensar en las licencias al principio era por una cuestión meramente económica. La tarea, bueno, ha sido un aprendizaje, ha sido muy bonito, también ver los engranajes de la industria desde dentro, también es bastante feo porque, trae mucha. Hay mucha precariedad, hay temas de ego, bueno, mil historias que lo afean, pero bueno, el aprendizaje siempre es bueno, siempre es bien recibido, y bueno, y la tarea pues era bastante chula, lo que era el buscar autores o que ya conocía, obras inéditas, obras que recién publicadas. Lo que pasa es que el problema es que es muy frustrante porque constantemente se caen los proyectos. En muchos proyectos en los que tienes mucha ilusión, incluso que llevas mucho tiempo trabajando, pues se caen. Yo buscaba obras y muchas veces lo que hacía era abrir el contacto con el autor, pero luego eran los editores los que se encargaban de las negociaciones. Entonces, el verano pasado yo andaba rastreando el mercado argentino, que por un lado, o sea, es sorprendente el poco caso que hacen las editoriales españolas a lo que se está cociendo allí, que es bastante variado y hay muchísimos autores nuevos. Es un mercado dentro de la precariedad, pero en ebullición en muchos sentidos, muchas propuestas, y digo, sobre todo la escasez de obras que llegan aquí. Yo ahora mismo no sé cómo estará apagado el tema de licencias, pero me parece tremendo que una obra de este calado no esté ya publicada en España un año después. Pero bueno, la cuestión es que llegué a apagón. Me di cuenta que podía haber una obra importante. Claro, yo contacté con Martín Tejada, que me facilitó la obra. Mil gracias, Martín, desde aquí. Y recuerdo que esa misma noche la devoré y de madrugada les dije a los editores que tenían que ir con todo por ese cómic. Fue apabullante la sensación de decir, bueno, esto es oro molido. No sé, pienso que hay una idea equivocada por ahí que dice que el noveno arte está en un momento creativo excelso a todos los niveles. Yo, por el contrario, pienso que las grandes obras escasean realmente. Entonces, yo tenía la certeza que estaba ante una de ellas. Me entró hasta los nervios, me puse nervioso y todo. Finalmente, las negociaciones no salieron adelante. Yo sé que los autores estaban muy interesados. Yo fui ajeno a la negociación, no sé cómo lidiaron los editores con ella, o no tengo demasiados detalles. También es cierto que son editores que no estaban especializados en cómic y quizás no sabían lo que tenían delante. La cuestión es que después de todo eso, de esa frustración y que ya traía unas cuantas, de alguna manera, conociéndome, sabía que más pronto que tarde terminaría yéndome de la editorial como así ha sido. Bueno, igualmente desde aquí. Ya aprovecho, les deseo suerte y espero que la editorial llegue a estar donde realmente se merece. Y esa fue mi manera de llegar a Apagón. Que realmente no queremos desvelar ciertas cosas del cómic, pero bueno, ya hemos, en la introducción hemos hablado que es un cómic que con muy pocas páginas llega a contar mucho y habla mucho y bien del tándem, de lo que de completa simbiosis en el que han compuesto los dos autores y termina erigiéndose una obra contundente que, bueno, ya aprovecho aquí para, por favor, si hay algún editor que de rebote escuche este podcast, que llame, que pregunte y que esta obra merece tener más largo recorrido, merece estar en Europa y merece ser publicada. Pues muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que a los oyentes les va a gustar mucho escuchar esos entresijos editoriales. Yo tengo un apunte y es que nosotros hemos comprado el cómic. Y para quien quiera comprarlo, nosotros lo hemos hecho a través de kiosquitovirtual.com.ar. A nosotros nos gusta tener los cómics en papel y en nuestras manos. Y eso hemos hecho. Y por un precio que a mí me parece razonable, por 60 euros, nos hemos traído tres de estos cómics para España. Y ahí dejo el apunte para quien quiera. Tengo que meter una cuña, ya aprovechamos aquí públicamente a darle las gracias a Alejandro, porque Alejandro fue el encargado de, lo hizo por su cuenta, de conseguir los tres cómics y de regalárnoslo a tanto Javier como a mí. Tuvo el detallazo, la sorpresa, y es maravilloso haber podido tener la oportunidad de disfrutar del cómic como tiene que ser, que es en papel y en formato físico. O sea que muchas Y gracias, Alejandro. de hecho, más allá de que seamos letra heridos, que nos guste el papel, la experiencia de lectura es diferente. Es diferente. Porque al leerlo en digital, tú nunca superpones la página de la izquierda y la página de la derecha, sino que vas haciendo scroll Efectivamente. y va avanzando. Y en este cómic donde la narración tiene momentos que necesitas linealidad y que necesitas que vayas tú entrando poco a poco en la ambientación que están proponiendo los dos autores, es una experiencia completamente diferente hacerlo en papel. Es verdad que mantiene obviamente toda su esencia, pero leerlo en papel a mí me cambió profundamente mi relación con este temible apagón. Que ya, por cierto, voy a aprovechar, si me permitís, y decir un poco de qué va este apagón. Y este apagón, básicamente, lo que nos cuenta la historia es de un jovencito que entra en la policía y en un día que se repite todos los años, que es el día en el que un vecino provoca un apagón en el pueblo. Pues van a visitar una casa. Y esa casa, pues no tiene, digamos, los parámetros normales que puede tener una casa en su interior, sino que tiene algo fantástico. Eso, más o menos eso sería de qué va este cómic. Sí, Sí, yo creo. Sí, sí, dime. di, Alejandra. No, no, di tú, Alejandra. Pues creo que Apagón es una obra que, aparte de que gozarlo en papel da una dimensión nueva a la lectura, pero también creo que se debe leer varias veces. Yo creo que con una no basta, y creo que eso es una tónica que se viene repitiendo en el programa, porque me he dado cuenta que siempre digo lo mismo, pero es que desde Basura y Pinocho a Cuando el trabajo mata o Romeo muerto, todos estos cómics merecen relectura. Y entiendo también que tiene que ver con este arte, con el cómic, porque un libro es más difícil de releer, pero un cómic te invita a la relectura, sobre todo si está lleno de detalles como está este, y este tiene detalles, aristas y tiene enigmas, y los tienes que ir descubriendo, y lo tienes que ir descubriendo fijándote muy bien en las viñetas. Y a mí me ha pasado porque uno no sabe muy bien qué está pasando en esta casa embrujada, ¿no? Que a mí, por cierto, me recuerda a It, a la peli de It, o al libro. Entonces el lector, como que tiene que calmar ese desconcierto con más lectura, con más información. ¿Os pasa lo mismo? Sí, es que aparte de que, bueno, hablando de la experiencia física, se convierte en algo más inmersivo, yo creo que hay una clave que engrandece a esta obra en concreto, ¿vale? Respecto a los conceptos que maneja y cómo los maneja. Porque, a ver, pasa muchas veces, bueno, al menos mi óptica así me lo dice, que una obra puede denunciar un hecho concreto, alguna injusticia, no sé, derivas de la sociedad que atentan contra los derechos humanos, etcétera. No sé. Aquello que muchos llaman, y a mí me produce un poco de rechazo, obras necesarias, entre comillas, que en muchos casos el cómo queda supeditado por el qué. Es decir, se repite demasiado el sacrificio en estas obras de los mecanismos narrativos en pro de un mensaje. Yo creo que las debilita. Muchas veces trasciende a través, digamos, ese mensaje a través de un subrayado excesivo y lo que, digamos que lo que hace es erosionar las propias narrativas. Lo que quiero decir es que una obra no es buena por su mensaje. Yo creo que eso es un tema que hemos hablado mucho con vosotros, que yo estoy obsesionado con eso. Entonces, da igual que coincidas con él, no hace mejor o peor la obra, si sobre todo si está telegrafiada y es obvia. Bueno, es un problema yo creo que es recurrente en muchos medios en general. Y en este caso, tanto Martín y Carlos, es que yo creo que hacen magia, porque deciden narrar eso con mucho talento, pero sin hacer concesiones, respetando mucho la inteligencia del lector y expresando ideas muy complejas sin verbalizarlas. O sea, utilizando las mismas herramientas del cómic mudo, de alguna manera, que es el más difícil de hacer. A ver, a veces algunos guionistas quieren hacerse notar a través del texto, hasta caer en la reiteración. Y hay que recordar que el guión es el todo, o sea, es todo lo que sucede y lo que leemos en sus textos. Pero Y en capa qué honda. inteligentes son con los pocos textos que hay. Es decir, por ejemplo, Claro. hay un momento que le habla pues el policía más veterano, ese ser execrable, le habla al policía más joven y le hace una pequeña alusión al padre y ya sabes tú, con una pequeña alusión, tú sabes por qué el padre es un padre ausente. Porque es probable que estuviera luego encarcelado o huido. Sabes que por eso no ha tenido una buena relación con el hijo. Sabes que de alguna manera este tipo le justifica y que el joven ve en este policía la perpetuación de todos los males del padre. Es decir, y no ha dicho nada. No ha dicho dos frases. Brutal eso. Sí, porque además es lo que dice. O sea, hay poco texto, pero luego los diálogos, la configuración de los propios personajes es perfecta. O sea, en unos pocos diálogos, pero tanto en lo que es el diálogo sin el texto, como en la expresividad de cómo los muestra Carlos de Arma, ¿vale? Y yo creo que estos dos tipos, que creo que tienen mucho talento y ojalá vuelvan a coincidir juntos, terminan, sobre todo en la parte fantástica, bueno, además que yo la veo emparentada con The Twilight Zone, que ya la mencionaba aquí Alejandro, que la parte fantástica está abordada de alguna manera pues, por un concepto fantástico en sí, perdonad la reiteración, que es muy complejo y lo desarrolla a través de la acción y las imágenes, solo narrativa secuencial y diálogos naturales que no son explicativos ni redundantes. Entonces, encontrar ese equilibrio y que la obra funcione como un tiro, eso es orfebrería pura, porque de alguna manera Martín Tejada se exprime a sí mismo como guionista, pero para conseguir explotar lo mejor de Carlos de Arman. Y ambos se ponen al servicio de la historia, elevándola sobre el subtexto que hemos desarrollado aquí, sobre los apagones, que también es importante. Y esto es una rara avis, o sea, hay mucho talento aquí y es una. Al final no puedes llegar a otra conclusión que estás ante una obra enorme y lo único que tienes es ansias porque la gente pueda llegar a ella y pueda conocer a estos dos Yo increíbles estoy autores. seguro de que este guión tiene muchas hojas de texto en relación, o sea, en Sí, contraposición con la. Pero la estoy Biblia, seguro que lo que dice este en la hombre, Biblia, claro. sí, que este hombre ha detallado todas y cada una de las viñetas. Y también creo que ha tenido que confiar en Carlos de Armas. Creo que le ha dejado su espacio para que él cree artísticamente. Porque se ve el dibujo que a mí personalmente me impacta mucho. A mí este dibujo a rayas, totalmente rayado, me impacta y me encanta. Creo que le ha tenido que dejar mucha manga ancha para que él haga lo que quiera, básicamente. Es que Carlos de Armas, o sea, para mí es una revelación también. O sea, los dos son muy reveladores. O sea, son, es decir, ¿dónde estaban estos tipos, ¿vale? Es la Pues sensación que tengo. Pero Carlos de fíjate que Armas. el guión está escrito sin saber el dibujante. Está escrito de antes. De hecho, el Sí, prólogo era, te pero era un guión lo escribe. cinematográfico. O sea, Sí. era un guión cinematográfico y por lo visto, por la pandemia, ya. Ahí lo reconvirtió en uno de cómic, pero ya ahí pensó él en concreto, supongo que haría, tantearía a algunos autores, no sé exactamente cómo se fue, pero no, creo que no conocía de antes a Carlos de Armas, pero vio en Carlos de Armas que tenía, digamos, digamos, el talento, o tenía, o su arte era la mejor manera de poder terminar expresando lo que había en el guión. O sea, era como encontró la persona adecuada para ese guión en concreto. Y a mí es que me parece uno de los secretos mejores guardados de la industria argentina. O sea, Carlos de Armas es un talento descomunal. O sea, yo, el uso, lo que tú has dicho del uso de las múltiples líneas, a mí me vienen a la cabeza litografías de hace siglos, pero claro, aquí no lo hace. Tan académicamente, sino es un trazo suelto, pero es muy efectivo y construir un cómic sobre el claro oscuro, sobre la oscuridad en blanco y negro y el efecto que provoca, los enfoques, me parece prodigioso. O Sí, sea, sí. termina siendo una obra de redonda, ¿no? Y mira, a Y mí yo creo el... que yo... Sí, Javi. Perdona, yo creo que tiene la narración llevada por una linterna más impactante que he hecho. Que he visto. Es decir, una linterna hace que el espectador viva un first, o sea, una primera persona de lleno y cómo va cambiando el juego de luces en ese momento en el que la acción se acelera solo con la luz de una linterna, que me parece fascinante. Y a mí el dibujo del policía veterano, de verdad, es que me da miedo. Ese personaje me da miedo con cómo está dibujado, tío. Y eso es de un mérito tremendo, ¿eh? En general todo me da, en cierto modo me da pena, pero nosotros tenemos que ser justos con los oyentes porque está bien que le hayamos puesto contexto, pero no queremos dar las claves del desarrollo de la historia. Pero es que la historia termina cerrando un círculo, o sea, es un mecanismo perfecto que cierra todo. Todo bien, como los capítulos de Twilight Zone te dejan un sabor amargo. Yo os quería preguntar a vosotros, tíos, que he visto que bueno, esta obra se financia a través de bueno, una convocatoria primero del Centro Cultural Recoleta, que es una publicación vamos, digamos que para publicación de la novela gráfica, y luego también con Mecenazgo, que es un programa de financiación de la ciudad de Buenos Aires, bueno, que pueden aportar la gente, los contribuyentes y tal. Y luego la participación aparte de la editorial Hotel de las Ideas. O sea, no habla claro de la situación absoluta de precariedad porque para poder publicar una obra, una obra de 60 páginas, han necesitado de diversas financiaciones para conseguirlo. O sea, está claro que la industria aquí en España está mal, pero entiendo por razones lógicas que Argentina está peor, pero qué pena que cueste tanto sacar. No sé si estoy abriendo debate, lo estoy cerrando, pero bueno, que qué pena el tema de la precariedad. Sí, bueno, es que este el eterno debate de la precariedad en nuestra industria. Es una pena que tenga que, o sea, que tengan que hurgar tanto en el sistema para sacar una obra que tampoco, que tú lo ves, tío, es que una obra corta que impacta con un mensaje importante y con dos autores muy grandes detrás. Y aún así le ha costado sacarla adelante. Yo creo que es una mala noticia. una mala Súper noticia. triste, en realidad. Yo creo que al final es probable que sea recurrente en este podcast porque lo hablamos un poco con la obra de Santiago Siqueiros, que nos parecía increíble que siguieran que nos hubieran reeditado sus obras anteriores. O sea, hay cosas que claman al cielo, pero el problema principal es que no sé cómo funcionan las editoriales españolas, yo pensando sobre todo en el enfoque con la América Latina, que en Argentina yo creo que es donde que además hay un mogollón de eventos de cómic. Realmente no tienes que estar allí para ver más o menos lo que se cuece, simplemente tienes que poner un interés en indagar. Y hay mucho, pero creo que está en general bastante ignorado y muchas veces piensan, bueno, pues igual, antes con el prejuicio, dice, bueno, igual es una, no, digamos que es muy amateur y no ven obras que merezcan la pena, pero yo miré unas cuantas, Apagón probablemente fue una de las que más me llamó la atención, pero bueno, Apagón es un obrón, es tremendo el cómic, entonces digo yo, ¿qué le pasa a las editoriales, sobre todo con la barbaridad de cosas que se publican en España, que no se venden, que no funcionan, que lo sabemos a Pero través de los claro, libreros? Es increíble, ¿eh? si tú eres el autor, los autores, si tú eres uno de los autores y te lleva, además que son dos, ¿vale? O sea que los royalties se dividen, y te lleva un 10 o un 15% de la obra, de una obra que te requiere un trabajo, estos autores habrán estado trabajando un par de años, me imagino, o un año como poco, un año de tu trabajo, y te lleva un porcentaje que es ridículo. Pues claro, uno se piensa si lanzarse a hacer una obra y lanzarse a hacer cómic. Claro. Yo creo que al final, o sea, es el eterno debate de si les merece la pena y de hecho, Carlos de Armas, yo creo que el grueso de sus ingresos son comisiones. Tú les ves que constantemente son comisiones prodigiosas que le encargan desde de todos los lugares del mundo. Pero claro, es una pena. Es que hacer cómics muchas veces no te renta. Digo, es que de alguna manera, de hecho, yo creo, no estoy seguro si este cómic hubiera existido si no hubiera sido por la pandemia. Es que se dan muchos factores. Entonces, claro, incidimos en la precariedad y nosotros que queremos poner en valor el cómic como medio, nos quedamos muchas veces sin argumentos para decir, bueno, ¿cómo vamos a animar a la gente que se sacrifique en ese punto? Pero una vez que está fuera este cómic, es increíble que las editoriales españolas estén ahí pescando, coño. En Argentina me da la sensación, un mercado bastante inexplorado y hay joyas auténticas que están siendo ignoradas. Y claro, España puede ser la antesala a Euro, o sea, puede terminar en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos. Claro, muchas veces desde Argentina entran directamente en las editoriales americanas, sobre todo el rollo grapa y tal, pero claro, este tipo de obra yo creo que tiene otro recorrido diferente. Pero nada, me sorprende, me indigna, me hubiera encantado haberla traído a España, pero bueno, no era algo que dependía de mí, lo pasé bastante mal y bueno, de alguna manera proponer, yo quiero que esta obra se conozca, pero también me encantaría, ojalá que de rebote, bueno, que esto sea un acicate para que al final termine siendo publicada aquí en España, se conozca a los autores y puedan seguir haciendo más obras, claro. Editores de España, escuchad nuestro podcast, por favor. Claro. Mira, yo quería hablar del género, de este género, porque yo soy muy fan de este género, de historias autoconclusivas de terror y misterios. Ya hemos hablado, pero de este tipo de producto cultural, que como los clásicos del terror, La Dimensión Desconocida, Fringe, Alucine, todo este tipo, porque a mí me gusta. Personalmente, esta historia de una sola sesión Sí. que te dejan con un final enigmático o directamente cruel, porque hay muchas que directamente son crueles los finales, que es un género que está como un poco en desuso, ¿no? Ya no se trata tanto, aunque sigan reeditándolo en obras antiguas. Sí. Y que no me importaría nada que se trajera de vuelta. ¿Qué os parece a usted de este género? A mí me vuelve loco. A mí me vuelve loco, pero para desarrollar este tipo de historias cortas, una de este nivel, hay que tener mucho talento. Pero evidentemente, mira, sí, antes que hablabas de Expediente X, a mí los capítulos que me gustaban eran lo que llamaban el monstruo de la semana, que era una historia autoconclusiva Reciba, sobre sí. un hecho en concreto. Y a mí, me gustaba mucho, me gustaba mucho también. Estamos hablando ahora del medio audiovisual, pero bueno, están las historias de Eric, Creepy, diferentes décadas que se editan, que eran historias que terminaron siendo muy perseguidas en Estados Unidos, bastante truculentas en general, y luego también sus versiones cinematográficas, pues me gusta mucho tanto la serie como la película de Twilight Zone cuando la hicieron, la que se va, el Creep Show, todo esto. Entonces, sí, es que encima, es que no sabemos la dimensión que puede tener el género fantástico, muchas veces que está infravalorado, porque bien usado puedes encontrar obras magnas, porque al final estás utilizando un vehículo que pone el foco en realidades que conocemos, pero luego, claro, con ese elemento fantástico que a todos nos embelesa. Entonces, la verdad es que yo estoy muy a favor. O sea, es que este cómic reúne muchas cosas que me gustan en ese sentido. Sí, es curioso porque yo me he anotado referencias y ninguna es de este estilo. Por ejemplo, me he anotado, para mí en lo gráfico, tiene algo de Mort Cinder. Le veo claramente la influencia de Brescia. En lo simbólico, claramente veo el Aleph de Borges, pero clarísimamente. En el tema de fondo, le veo reminiscencia a Eric Bouillard. Y el orden del día, Ale, tú que has leído Qué esa bueno eso, novela. tío. Y Total, totalmente. en la relación de personajes, me recuerda a la Isla Mínima. Sí. Joder, qué guay, qué guay. Qué buena Es como referencia, sí. una amalgama y ninguna me ha ido, sin embargo, a lo fantástico puramente dicho, aunque es obvio que Mort Cinder o el Aleph Sí. tiene. Bueno, la referencia de Borges está más que reconocida por el guionista. Una influencia evidente, tira mucho para casa, pero sí, la verdad es que tiene una amalgama que lo que de alguna manera pone en dimensión el trabajo del guionista, que además es que tiene mucho mérito volcar tanto sin hacerse notar. Es decir, esos son los grandes guionistas. El no tener, aquí pasa muchas veces que guionistas reconocidos en España no pueden parar. No pueden parar digamos, de sobresubrayar, de reiterar, de hacerse notar a través de los textos, sobre todo. Pero aquí él pone todo su buen hacer en lo que es la narración en sí. Y eso es también, eso es una rara avis también, como al menos no es lo habitual. Y hay que, sí, son dos grandes autores, la verdad. Pues para ir cerrando, vamos a ir con las escenas favoritas que tenemos cada uno. Venga, Javi, empieza tú y nos dice cuáles son esas escenas que te han gustado. Bueno, yo creo que la que más me gusta es cuando ellos entran en una especie de sala de relojes, los dos policías, y hay una diferencia de 10 minutos entre todos los relojes de pared y lo que figura en el walkie-talkie del policía. 10 minutos a favor del reloj de pared. Entonces tú ya sabes que se va a acelerar la acción y durante esos 10 minutos va a pasar lo gordo. Y eso me parece, a nivel narrativo, me parece magistral. Esa es mi escena favorita, sin Qué duda. bueno. Qué Alfonso, guay. ¿la tuya? Yo iba a tirar por una obvia, pero después de las relecturas me gusta, me parece muy emocionante la penúltima página, que es cuando el policía joven se queda frente a la casa y decide acercarse A la tumba. a la placa. Es una placa y Así. deja un objeto, que ese objeto lo que hace es te cierra el círculo, y sobre todo te cierra el círculo del recorrido de ese objeto, de dónde parte y dónde llega, y es abrumador, o sea, y de una sutileza alucinante. Me encanta, brutal. Pues la mía era la misma que la de Javi, pero también por apuntar otra, hay un momento en el que el policía veterano va a subir la escalera y aparece la sombra de, no sé si del tipo o de la mujer, de uno de los dos aparece la sombra y es un momento súper cinematográfico. Es el típico susto que te dan en las pelis de terror. Y digo yo, tío, esta viñeta llevada a la pantalla y te lo haces encima, ¿eh? Es que te lo haces encima de miedo. Y me parece muy guay esa. Y después la que ha comentado Javi, me parece que es el cenit de la obra. Es como la escena magna, porque es como una viñeta en cuatro, ¿no? En una sola página. Sí. Y creo Sí, que ahí está todo. Y yo ahí es cuando tú ya claro, tienes el corazón encogido. te explica todo sin explicar. O sea, da con una clave muy compleja y muy difícil. Qué difícil es hacer una narración compleja e incisiva solo con imágenes. Y haces tú, y además, sobre todo, de un concepto muy complejo en sí. Y es brutal también. Esa escena es brutal. He Sí, dicho brutal muchas veces, brutal, brutal, pero es que estamos ante un cómic muy bueno. pues creo que es buen momento para dejar aquí nuestro quinto programa, ¿no? De qué grande es el cómic. Me parece perfecto, creo. Pues muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias por estar hoy con nosotros otra vez. Nada, gracias a ustedes, ha sido un placer. Y sobre todo, muchas gracias, Alfonso, por traernos este apagón. Que tanto, tanto tiene detrás esta obra, que por cierto, otro día podemos hablar mucho más de las dictaduras y de estos infames gobiernos dictatoriales. Sí, da para mucho. Y aquí en España también tenemos bastante experiencia y nos lo recuerdan constantemente. Nada, un placer como siempre y muchas gracias por compartir, dejarme compartir este rato con vosotros. Sí. Pues dejamos un poco de música y os emplazamos a los oyentes a escucharnos en el sexto programa de Qué grande es el cómic. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. See, but they don't know, so take the mic for you to blow. Come and see, there's fire inside me, turning sound into love, into love, into love. Into love. Day of cheer for the frontman, but I seek for your hand. I can look at broken streams deeply into it. I hear